Darle los buenos días al doctor Mauricio D'Alessandro, agradecerle esta gentileza de habernos atendido. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, buen día, Fefo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Mauricio, un poco para que nos aclares a tu buen saber y entender cuál es la situación que se ha dado a raíz de el decreto de necesidad urgencia que firmó el presidente de la nación y que fue publicado con respecto a la no presencialidad en las escuelas, y luego lo que ocurrió este fin de semana, la presentación de medidas cautelares que salieron favorables para que en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, haya clases presenciales. Contanos un poquito todo lo que tiene que ver con lo jurídico, lo judicial. Bueno, la realidad, Isabel, es que creo que más o menos todos tenemos claro que los DNU del gobierno nacional son DNU siempre que adolecen de sentido jurídico y no responden a la realidad constitucional. ¿Por qué? Porque a lo largo de la pandemia, desde el 20 de marzo del año pasado, se han dictado un montón de medidas limitando garantías y derechos constitucionales que claramente se ha hecho en forma ilegal. Es decir, por ejemplo, limitar el desplazamiento de la gente, limitar el derecho a la educación, cerrar la actividad económica, no permitirle a las personas trabajar o tener ganancias lícitas, reclaman algo más que un DNU, reclaman la mayoría de las veces una ley especial en el Congreso, por cuanto afectan derechos que están contemplados en la Constitución. Uh-huh. A partir de ahí lo fuimos tolerando, porque con la excusa de la pandemia la gente fue tolerando cada día más cosas. Primero fue limitaciones al desplazamiento, después la cuarentena, después se le dijo que era una cuarentena. Todas estas medidas que afectan derechos constitucionales tienen una sola premisa válida, que es que sean temporarias, excepcionales, claro. Y en este caso no lo fueron, se fueron prolongando, duraron más de un año, y la gota que rebalsó el vaso fue el avance sobre competencias que pertenecen a las provincias y no fueron delegadas a la nación en el intento de cerrar las escuelas sobre pretexto de la existencia del virus. Es decir, avanzaron sobre las competencias que no son delegadas por las provincias a la nación, y por lo tanto ya no está en juego solamente la educación, sino también las autonomías provinciales, y acá se produce esta discusión o este problema, ¿no? Uh-huh. Mauricio, ¿y cómo sigue ahora? Porque ahora no creo que Nación se quede con esto. Con las manos atadas. Exactamente. Bueno, digamos todo. La Reta hizo una medida en la Corte Suprema, convencido, porque cualquiera se da cuenta que la Corte, al no tener plazos y ser siempre paquidérmica, sí, en sus movimientos, iba a demorar y iban a pasar los 15 días discutiendo. Él en el centro de la escena diciéndole a la Corte que tenía que sacar la sentencia, y la Corte haciendo los traslados pertinentes, y sí, uh-huh, digamos, el problema se iba a postergar por los próximos 15 días. Algo funcionó mal en esa estrategia, fue que padres autoconvocados se presentaron en la justicia, claro, de la ciudad, y hicieron el mismo planteo que la Reta en la Corte y la justicia de la ciudad. Ahí hay un error, que es creer que la justicia de la ciudad es de la Reta y que por eso sale todo bien. Son 24 juzgados, sortearon en dos juzgados, los dos le dijeron a los padres autoconvocados que no correspondía el amparo y que había que acatar el DNU nacional. Los dos juzgados de primera instancia. Sí. Uno de los padres apeló, fue a la Cámara, y la Cámara revocó la decisión del juez de primera instancia, por lo tanto hoy está vigente que en la ciudad de Buenos Aires se abran las escuelas. El fallo no es a favor de la Reta, sino es contra la Reta. El fallo le dice, claro, que ordena a la Reta que tiene que abrir. Eso también podría estar pasando en el conurbano bonaerense hoy, en por lo menos 5 o 6 distritos. Sí. ¿Por qué? Porque claramente los principios son que se aplican son los mismos. La nación no puede entrometerse en facultades no delegadas de las provincias, como es la educación. En este caso, la educación, sí, primaria es, ¿no? Eso dice la Constitución, no, muy bien en la distinción. Mm. El artículo 5 de la Constitución dice que las provincias mantienen jurisdicción sobre administración de justicia y sobre educación primaria, pero eso es porque en ese momento solo la educación primaria era obligatoria. Años después se dictó una ley que amplió la obligación a la, creo que fue el propio kirchnerismo en el año 2006, el que en una medida muy celebrada y que todos aplaudimos, puso como obligación de los estados garantizar también la educación secundaria. Es decir, que por ampliación, si bien la Constitución habla solamente de la primaria, habla de toda la instrucción obligatoria, y al ser obligatorio el primario y secundario, es probable que se pudiera ampliar también a la secundaria, ¿no? Supongamos, Mauricio, que el gobernador dictamina que Tandil pasa a fase 2, ¿no? Si sigue la escalada de casos. Sí. Un colegio de Tandil, se me ocurre, no sé, el Colegio de la Sierra, colegio privado, ¿puede hacer esa presentación judicial? Y si puede hacerla, ¿dónde tiene que hacerla? Yo lo expliqué. Ese amparo. Yo lo expliqué el jueves pasado, antes de que empezara este tsunami de amparos. Lo ideal es, porque si lo hace un colegio, lo que después el gobierno de Kicillof ya amenazó es sacarle los subsidios. No se olviden que todos los colegios, por más que sean privados, reciben un 70% de los salarios de la Dirección General de Escuelas Privadas de la provincia, así que tienen subsidio. Al colegio que inicie una cautelar, seguramente se lo podrá sancionar. Entonces, lo que se hizo en Capital, y es un poco el ABC de los abogados ampareros, es que un grupo de padres demande al colegio y a la provincia. Es decir, claro, lo mismo que le hicieron a la Reta. Sí, es decir, un grupo de padres le dice al colegio: tenés que abrir porque estás limitando el derecho de educación de mis hijos. Y el colegio abre, si la sentencia sale, y le dice a Kicillof: mirá, yo estoy demandado, a mí me obligan, si no desobedezco un fallo judicial. Claro. Kicillof no lo puede sancionar a un colegio por cumplir un fallo judicial, dos felices y la escuela abierta. Es decir, que padres del colegio de la Sierra podrían presentarse en la justicia local, demandar al colegio y a la provincia. En ese caso habría que hacerlo en un juzgado contencioso. El contencioso administrativo está en Azul, creo, sí, recordar, y plantear una medida cautelar pidiendo que se abra. Igual, en Tandil solo hay un 3,7% de burbujas con... Sí. Con virus, lo leí en ABC hoy el otro día y me llamó la atención la predicción. Sí. Es 3,79. Sí. Que no creo que a Kicillof se le ocurra cerrar las escuelas en Tandil, sería una locura y otro error. Sí, pasa que ahora, si nos pasan a fase 2, caen las escuelas, claro, también. Cierto, tiene que ese cerrar es las el escuelas. Tema. Estamos en fase 3, si nos pasa a fase 2, caen las escuelas, cae la presencialidad también. Sí, claro, sí. Si van apretando con las fases, sí, claro, seguramente va a caer todo, pero aún así, aunque pasáramos a fase 2, esa idea de que las fases cierran o abren actividades de acuerdo a la fase que está, también es revisable. Ahora, básicamente porque si la escuela no contagia, o si el mal menor es la educación, digamos, contra lo que pueda contagiar, mejorando los protocolos, está claro que aún en fase 2 un juez podría decir: mire, está muy bien en fase 2, según el gobernador Kicillof, hay que cerrar la escuela, pero no podemos hacer esto porque se está afectando el derecho constitucional de aprender, y esto se puede solucionar con un montón de protocolos. Básicamente ni los chicos pueden ir caminando al colegio, ¿no? Mauricio, sé que estás apurado, me queda una para hacerte muy cortita. Esto mismo, estas medidas cautelares, estos pedidos de el no cierre de escuelas, es decir, judicializar el tema, ¿lo podrían hacer los gastronómicos, por ejemplo, los gimnasios, los cines, o no pueden? Sí pueden. Lo que pasa es que a ver, detrás del reclamo de las escuelas también, digamos todo, ¿no? Detrás del reclamo de las escuelas se esconden las decenas de quejas que hemos ido recogiendo durante este año y medio: una cuarentena exageradamente larga, una falta de este estado presente del cual nos hablaron durante un año y medio, no compró vacunas, no solo no compró, es decir, pasa la paradoja, uno escucha decir que los maestros no quieren ir porque no se los vacuna, y eso El gobierno lo casi diría que lo celebra, y la realidad es que las vacunas no llegaron porque el gobierno decidió hacer vacunas con amigos o mandar amigos a comprar, y resultó siendo uno de los peores estados en aprovisionamiento de vacunas. Es decir, lo que la gente está enojada y usa la escuela, porque la escuela es como una discusión sobre la cual no hay casi duda. Claro. Pero digamos, sí, el fondo el cuestionamiento al DNU. Recordemos otra cosa, que ayer, mientras estaba al aire en un programa televisivo, me escribió un diputado, dije yo, para no decir el género, uh-huh. Pero creo que se percibe mujer, y uh-huh. me dijo que el DNU, que cuando los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser convalidados por el Congreso en forma, sí, inmediata, que este DNU, como muchos otros de la pandemia, no fueron avalados por el Congreso, y por lo tanto es ilegal. A partir de eso está la respuesta, claro, de lo que vos me preguntaste. Claro. Cualquier actividad que haya sido cercenada por un decreto que no ha sido convalidado por el Congreso podría plantear un amparo. No creo que tengan el éxito de la escuela. Creo que la escuela va a tener más éxito que cualquier otra. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas una buena mañana.